cualquier motivo tenía que comprobar, que se ponga en contacto con nosotros y ya veremos la forma que le damos. Bueno, pues tenemos por tanto el pasacalles primero y después el concurso de disfraces. Para el concurso de disfraces llevan preparándose, desde luego, los grupos de personas que van a participar, pues yo no sé si meses, semanas o más tiempo, si se ponen a preparar el tipo y a idear e ingeniarse de qué se van a disfrazar. Y todo ese esfuerzo lo vuelcan en la noche del pasacalles, así que para ellos, desde luego, es una noche importante, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, hay un grupo de amigos, en este caso, que llevan bastante tiempo preparando ese disfraz, en el que, pues como te he dicho, nos van a hacer disfrutar y deleitar en la tarde de mañana a sábado, y ellos pues lo hacen para después pasar un buen rato entre amigos aquí en la plaza del Ayuntamiento, en el fin de fiesta, con lo cual pues eso, todo ese tiempo que han estado preparando, yo creo que se culmina con ese pasacalles de mañana, que esperemos eso, que sea igual de bueno que todos los años. Bueno, vamos con los datos, si te parece, ¿no? Comenzamos. El pasacalle de carnaval saldrá a partir de las 7 de la tarde desde, la calle, exactamente la zona de las inmediaciones de la Plaza de la Estrella, ¿no? Exactamente, en qué, ¿cuál es la calle? Que no la recuerdo. La calle Fernando Gavilán. Eso es, calle Fernando Gavilán. En la que, en este caso, pues, todos los grupos se van ubicando allí, y ya después, pues, cuando son las 7 de la tarde, pues, damos la orden de salida, en este caso, y poco a poco, pues, subimos a Avenida España, subimos callejones, y ya, pues, llegamos aquí, en este caso, pues, a la Plaza del Ayuntamiento, en el que, como todos los años, tendrá un colorido especial y disfrutaremos, pues, eso, de una buena noche entre amigos, de buena música y nada, con ganas de que llegue pronto. Bueno, pues ese sería el recorrido que se va a llevar a cabo dentro de lo que es el pasacalle de carnaval. Durante todo ese tiempo tenemos al jurado, que estará muy pendiente de los disfraces, de los tipos y de las personas que portan pues ese identificativo cada uno, que le indica al jurado que participan en el concurso, ¿verdad? Pues sí, lo mismo estarán todos los años en el centro de la Avenida España, estarán en su correspondiente escenario y irán pues viendo cada tipo de disfraz en cada modalidad, y nada, después harán el fallo pertinente y entregaremos los premios pues aquí la plaza del Ayuntamiento. De los miembros del jurado no podemos dar cuenta, ¿no? No vamos a decir nada, ya sé que haya gente que quieran comprarlos y para qué más. Pero sí que sabemos que es un jurado, en cierto modo, profesional, ¿no? ¿No? Personas vinculadas al mundo quizás de la costura, o al mundo del carnaval, o al mundo de las artes plásticas, ¿por ahí sí que pueden ir los tiros? Pues sí, lo has explicado perfectamente. Vale, pues nada, no decimos nada más, ¿no? Sé que se podrá ver en la noche del sábado, que es cuando va a estar más visible ese jurado, y ellos que son, por cierto, ¿cuántas personas? Tres personas, tres jurados, que tendrán la difícil tarea, y digo difícil tarea porque, como decíamos al principio, en esto hay puestas muchas ganas, mucha ilusión y mucho trabajo detrás. Entonces, cuando uno no recibe quizás el reconocimiento que conlleva, ¿no?, todo ese esfuerzo, pues a lo mejor hay cierto malestar, ¿no? Y esto es como en todo, el jurado tiene que decidir, y a la hora de decidir, pues quizás no todo el mundo está contento con esas decisiones, ¿no?, a veces. Pues sí, la verdad que es bastante, bastante complicado contentar a todo el mundo. En todos los fallos de jurado, en el ámbito de cualquier modalidad, pues siempre hay personas que le gusta o no le gusta. Pero bueno, ellos lo hacen con su mejor saber, y en este caso pues muy agradecido a las personas que se prestan, que nos hagan ese fallo en este caso de este concurso. Y nada, habrá unos que ganen y otros que en este caso pues que a lo mejor no lo habrán gustado por cualquier detalle, en este caso en el disfraz. De todas maneras, sí que, bueno, el fallo del jurado siempre hay que respetarlo, eso para empezar, y segundo, que bueno, todos merecen ganar, no simplemente por participar, simplemente por estar allí y por haberlo trabajado, pues todos merecen ese reconocimiento, y bueno, pues a todos se les agradece también su participación, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, llevan bastante tiempo preparando el disfraz y lo hacen con todas las ganas, todos merecen ganar, pero bueno, como sabemos, gana uno en cada modalidad, y lo único que deseamos es eso. Que todos disfruten de ello, y en este caso pues el premio es lo de mí. Vale, ¿será puntual el pasacalles en su hora de salida? Suele serlo, ¿no? Sí, suele serlo. 7 y poco, esperamos siempre un poquito, porque a lo mejor hay alguna modalidad, a lo mejor la modalidad C y D, que es de un mayor número de personas, a lo mejor falta alguno, pues si hay que esperar algunos minutitos, pues se espera, pero lo normal es que, en este caso, pues la policía local, que da el pistoletazo de salida, pues esté allí a su hora y podamos salir a las 7 sin ningún tipo de problema. Y volvemos a recordar, yo sé que llevamos ya unos años diciéndolo, cuando pasa el tiempo quizá ya no lo diremos más, pero que fue un acierto adelantar el pasacalle en horario, ¿verdad? Y ponerlo, bueno, pues una hora en la que todavía tenemos algo de luz, sobre todo ahora bien adentrado el mes de marzo, y en un tiempo en el que, bueno, pues no solo podemos disfrutar del pasacalle los adultos, también los pequeños, ¿no? A esa hora, porque no es muy tardía. Pues sí, la verdad es que sí. Cuando nos tocó, en este caso, trabajar en la delegación de festejo, pues es verdad que había una demanda de una cantidad de personas que decían que había que adelantarlo, y poco a poco hemos ido adelantándolo dos o tres horas hasta quedar a las 7, que es un horario, en este caso, de tarde, para llegar sobre las 9 de la noche y aquí a la plaza del ayuntamiento. Yo creo que desde las 9 hasta la hora que se acabe el fin de fiesta, yo creo que es más que suficiente. Todos los niños pueden disfrutar, y cuando llegue ya, en este caso, pues la noche, ellos si quieren descansar, descansa, pero por lo menos en el horario de tarde sí pueden salir los niños a disfrutar de ese pasacalle de carnaval. Sé que es una cosa complicada porque había que contentar a diferentes sectores, ¿no? Por un lado, bueno, pues el público más familiar que acude al pasacalle de carnaval y que quiere disfrutar de esta parte también de la fiesta en familia, y por otro lado, pues un público más joven que quizás pues veía una hora muy temprana, y era complicado intentar contentar a todos, pero parece que se ha conseguido, ¿no? Sí, al principio, pues ahora mismo parece que se ha conseguido. Esperemos eso, que la gente pues lo siga aceptando a esa buena hora. Y nada, como bien sabe, pues si no hay ningún tipo de problema, es lo mejor que hay para nosotros. Bueno, recordemos que el concurso, no lo has comentado al principio, tenemos cuatro categorías, que son las que concurren: la de 1 a 2 componentes, con un premio económico de 60 euros, la de 3 a 6 componentes, con un premio de 150 euros, la de 7 a 14 componentes, con un premio de 250 euros, y la categoría D, que es la más voluminosa, la de más de 15 componentes, que esta está dotada económicamente con 500 euros. Los premios que eran considerables, ¿no?, sobre todo en su época cuando se puso el concurso, pero que poco a poco quizá ha ido, bueno, pues quedándose, porque si son 15 componentes o más y se curran los disfraces como se lo curran, pues con 500 euros no le llega incluso ni para el gasto, ¿no?, que conlleva la participación en el pasacalle. Pero claro, el objeto no es ese, el objeto es premiar la participación. Claro, por eso te digo que el tema económico es lo de menos, y el trofeo que se le da también es lo de menos. En este caso, lo bonito es pasar un buen rato entre amigos, y nada, si este año ganan uno, pues el año que viene ganarán otro. Con lo cual, es lo de menos, porque como hemos visto, el dinero es poco para algunas de las modalidades, y la verdad es que no quedan, a cada uno no le queda nada. Claro. Bueno, y una vez que estamos en la plaza, que se han fallado los premios, lo que queda ya es la fiesta. Fiesta de disfraces y la velada que llega amenizada por un grupo musical, ¿no? Sí, el año anterior hemos tenido Orquesta Crucero, una orquesta que bueno, también trabaja con nosotros en el ámbito de feria, una orquesta que es verdad que tiene una cantidad de componentes considerables, hacen un espectáculo bastante bueno, y yo creo que el fin de fiesta es bastante, bastante interesante. Disfrutaremos de una buena música y nada, disfrazado, que al fin y al cabo es para esto este pasacalle organizado. Cuestiones de seguridad, cuestiones de limpieza, cuestiones bueno, pues de organización de lo que es el evento festivo, todo esto también se tiene que planificar en paralelo, ¿no? Sí, eso se encuentra todo totalmente ahora mismo planificado. Lo que es la mañana siguiente, pues básica, deja todo totalmente limpio, como hemos comprobado en estos fines de semana atrás. Después, pues tendremos los baños químicos allí en el aparcamiento de la ermita de San Pedro. Tendremos, en este caso, pues la ambulancia, por si hay algún tipo de percance, esperemos que no se tenga que utilizar, lo tendremos aquí cerca, y los cuerpos de seguridad pues también estarán aquí con nosotros, pues velando por la seguridad de todos los ubriqueños. Vale, sin entrar mucho detalle, porque esto además también se tiene que coordinar con otras delegaciones, pero por ejemplo, baños químicos, ¿cuántos sanitarios se van a instalar? Creo que son 3 y 1 discapacitados y 2 setas, que son con 4 urinarios que tiene cada seta, serían 8 más 3 más 1. Oye, ¿en las setas qué tal la acogida? Pues bien, la verdad es que la gente pues nos comentaba que bien, muy cómodo, sinceramente, para los hombres en este caso, y la verdad es que bastante bien. A lo mejor le sacan alguna letra de carnaval el año que viene. Seguro, seguro. Es una cosa que de la manera que se está utilizando en todos los eventos, que es una congregación considerable, en todos los conciertos y espectáculos, y nosotros pues decíamos que teníamos que utilizarlo por eso. En un poco espacio se ubican 4 urinarios, pues yo creo que es mejor que ponerle la facilidad a las personas, aunque después, como sabemos, el civismo y la educación no es todo lo que reluce, pero bueno, nosotros por lo menos los medios ponemos todo lo que está en nuestra mano. Luego lo sanitario, la parte sanitaria, una ambulancia que también estará situado, ¿dónde exactamente? Pues la ambulancia todos los años se suele ubicar aquí en los aledaños, en este caso de la propia plaza del ayuntamiento, o a continuación de la calle, o en la propia zona aquí de los tres aparcamientos que tenemos en la propia plaza. Vale. Veremos dónde se ubica, donde menos moleste en este caso a las personas, porque no sabemos tampoco la cantidad que van a venir mañana, y con lo cual pues unos años lo hemos colocado en la propia los propios aparcamientos aquí, y otro año lo hemos colocado en la salida ya de lo que es de la plaza del ayuntamiento. Luego vamos con la policía. Por un lado, dispositivo de seguridad, ¿verdad? Con efectivo de la policía, controlando que la fiesta transcurra con normalidad. Sí, ellos están siempre totalmente preparados para este evento, y también pues me imagino que acompañará en este caso pues la Guardia Civil, como viene siendo habitual en otros años. Vale, policía y Guardia Civil entonces. Y luego, policía que además también tendrá que atender el tema de tráfico, ¿no? Sí, el tema de tráfico, porque el corte más considerable que hay es de la salida, la propia Plaza de la Estrella, y después ya una vez que entramos en este caso en los callejones. Pero bueno, son cortes que lo tienen totalmente más que preparado y es un poco tiempo lo que se corta en este caso, con lo cual no creo que transfiera mucho en el tráfico de Urique. Claro, son cortes de tráfico puntuales y transitorios, porque cuando discurre el pasacalle se vuelve a retomar. Sí que hay que tener en cuenta, ¿no?, porque y nos metemos ya en otros actos que se han organizado, por ejemplo, en este caso por parte de la Peña Sevillista, con el desarrollo de su edición de las Papas Aliñá, que también preveía ese corte de tráfico por la parte de la mañana, ¿no?, y que afecta pues precisamente también a esa zona, ¿no? Sí, pero yo, como bien has dicho, ese dato no lo sé, porque como lo lleva en este caso Pueblo Santo, el compañero de Policía, Tráfico y Seguridad, vale. No lo sé, pero no sé si habrá un corte permanente o habrá un corte en este caso según la aglomeración que haya. Como tampoco se sabe, las personas que van a venir, en este caso las papas aliñá de la Peña Sevillista, ya que tenga tampoco había concurso, pues no sabemos tampoco la cantidad de personas, pero bueno, tengo claro de que en este caso el compañero lo tiene todo controlado y lo que intentamos es eso. Molestar lo menos posible. Vale. Bueno, pues eso, por un lado, en cuanto a los distintos dispositivos que se planifican, luego, como decíamos, el de limpieza, ¿no?, que llegará por parte de los operarios de básica para, prever, ¿no?, acondicionar todo lo que es ese espacio de la celebración festiva del carnaval y dotación previa de contenedores, no sé, también imagino, ¿no? Sí, la plaza la pone totalmente repleta de contenedores, aunque, como te he dicho, hay gente que ve un contenedor al lado y lo echa fuera, pero está el tema de educación y civismo es una cosa muy complicada a la hora de controlar. Bueno, pues hay que dar también ese llamamiento un poco al civismo, ¿no?, a utilizar todos los medios que están a nuestra disposición, tanto en el ámbito de la limpieza del plastiquito que se tira al contenedor, como en el de la higiene ya más íntima, ¿no?, utilizar los sanitarios que están a disposición de todas aquellas personas, ¿no?, que acudan a la celebración festiva del carnaval. Bueno, pues como decíamos, por tanto, esto en cuanto a lo que va a ser la noche del carnaval, noche importante para festejo, que es quien organiza el pasacalle y el concurso de disfraces. Pero además también el carnaval de Ubrique contempla otra serie de actos de iniciativas que, si te parece, podemos recordar que, aunque llegan organizadas en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, pues parten de particulares, ¿no? Pues es el caso, por ejemplo, de la Peña Sevillista, es el caso también de la actuación de las agrupaciones en el Fernando Gavilán. Si te parece, podemos recordarlo. Pues sí, creo que esta misma noche, a partir de las 9 de la noche, en el Fernando Gavilán, lo organiza en este caso pues el propio centro y el AMPA, pues preparan a partir de las 9 su escenario para que todas las personas que quieran disfrutar de las últimas coplas de este año de las agrupaciones del carnaval, pues puedan ir a hacer un buen rato con estas agrupaciones. Será a partir de las 9 de la noche y mañana, en el mediodía, pues a través de la Peña Sevillista, las Papas Aliñá, como ya es tradicional. Y nada, pues también habrá algunas agrupaciones en las que puedan echar un buen rato. Y después, pues las agrupaciones tienen cerrado con la mayoría de en este caso, pues de hosteleros. Tienen también cerrado actuaciones al mediodía. Durante mañana tarde estarán seguramente por la Avenida España en la puerta de ciertos negocios. Y en este caso, pues eso, son eventos que se realizan durante este fin de semana y no solo concluye con el pasacalle, sino que el domingo tenemos en este caso pues la quema de la pata cabra. En este caso Leandro Cabello pues todos los años hace un trabajo espectacular y nosotros de aquí pues le damos una vez más la enhorabuena a él y las personas que colaboran con él. Y nada, también es un momento muy emotivo cuando se llega en este caso pues a la plaza de las palmeras y se hace la quema de todos los disfraces de este año. Bueno, pues vamos a hablar con Leandro Capillo dentro también de unos instantes para conocer lo que se ha preparado por parte de la organización del entierro de la pata cabra para, bueno, pues despedir lo que es la fiesta del carnaval en nuestra localidad. Eso, como decíamos, en cuanto pues acontecimientos festivos en este último fin de semana del carnaval que se despide y que, a modo de balance, a falta de que tenga lugar el desarrollo de este último fin de semana, ¿cómo lo definirías? Pues la verdad que bastante bien. Yo, como bien sabéis, para mí los eventos salen bien o mal dependiendo si hay algún tipo de problema, y hasta ahora no lo hemos tenido, con lo cual es una tranquilidad y para mí es siempre positivo así. Esperamos y deseamos que mañana el pasacalle, que es una aglomeración considerable de personas, no haya ningún tipo de problema, y yo ya con eso estoy más que satisfecho a la hora de organizar todas estas fiestas de carnaval. ¿Cuántas personas se pueden concentrar? ¿Lo habéis calculado alguna vez o no nos arriesgamos a dar el dato? Pues la verdad que no sé la cantidad de personas que se pueden arriesgar. De todas maneras, mañana podremos comprobar si hay mucha gente o poca a través de la web que se encuentra en la provincia de Cádiz.com, una web que tenemos en el balcón del ayuntamiento, en el que nos da en este caso pues la imagen de la propia iglesia y del San Antonio, y mañana pues se puede ver la aglomeración de personas que va a haber. Yo creo que será como todos los años. La plaza del ayuntamiento estará totalmente repleta y con ganas de fiesta, que es lo que tienen los jóvenes. ¿Tiene hora de cierre la actuación de la fiesta en la plaza del ayuntamiento? En el cierre, más o menos, todos los años, a la vez adelanta un poco el pasacalle, siempre culmina a 1:30, 2, el horario más o menos de cierre que tendremos. Sobre las 2 de la mañana aproximadamente, que terminaría también la orquesta de actuar, ¿no? Sí, más o menos es el horario. Jugamos siempre con el horario de veladores de los establecimientos, y creemos que es eso, que el descanso también de los vecinos es importante, con lo cual pues está bien desde las 9 de la noche que viene hasta las 2 de la mañana para poder disfrutar. Claro, es que la fiesta no empieza a las 12, es que empieza a las 9, es que hay hora por delante, ¿no? Así vale. Y otra cosa, la barra que siempre, bueno, pues se coloca, ¿no?, en la plaza del ayuntamiento, que se saca, y que, bueno, pues en los últimos años la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno asume. Y en esta ocasión, ¿cómo se ha organizado? Pues totalmente igual que igual, ¿no? Una barra que se recede en este caso al Nazareno, que también la verdad que lo necesitan bastante por la labor tan importante que realizan, y lo que creemos eso, que lo puedan explotar, y eso, que mucha gente pues venga y pueda tomarse una cervecita y un filete y escuchando buena música y con los amigos disfrazados. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, esa barra que asume la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, que, como es tradicional, realmente ellos siempre en los últimos años son los que la han tomado y los que, bueno, pues la disponen para que todos aquellos que quieran darle uso, pues ahí tengan esa posibilidad. ¿Qué más podemos decir? Ya no solo del carnaval, sino del fin de semana en el plano cultural, que no llega porque el carnaval se despide, pero la vida cultural en Ubrique tiene más cosas aparte de lo carnavalesco, ¿no? De hecho, hay exposiciones que se inauguran este fin de semana y tenemos, bueno, pues movimiento ya en ese sentido. Pues sí, hay de todo. Ayer mismo presentamos, ya dimos la... como quien dice, el lanzamiento del Vive Sierra, esta primera edición de la fiesta de la primavera, en este caso pues en la plaza del ayuntamiento, en la plaza de Toro. Allí, en este caso, Isabel Gómez, junto con los organizadores del evento, dimos en este caso ya cartel oficial y todo cerrado de esas 12 horas de música que tendremos el día 21 de marzo. Para este fin de semana, pues hoy tenemos a las 7 de la tarde, no, a las 7:30, creo recordar, que la exposición de Ángel Pablo en la sala de exposiciones del antiguo mercado, una exposición de fotografía, y otra exposición de fotografía también de Ana María Venegas, en este caso pues en el San Juan de Letrán, a las 8 de la tarde, la inauguración. Después, a las 8:30, tenemos la segunda sesión del Teatro de Mayor, en este caso pues organizado por Diego Borrego, y como bien sabemos, tenemos muchos eventos, nos separan, y este fin de semana pues concluye el carnaval, pero la semana que viene seguro que hay una cantidad considerable de eventos, y que la mayoría pues lo organizan asociaciones y colectivos, y desde aquí pues le seguimos colaborando y trabajando con ellos. Concluye el carnaval, pero no paramos, eso está claro, ¿no?, en esta localidad. Bueno, pues eso en cuanto al ámbito de fiestas y lo que concierne al carnaval, que es con lo que nosotros queríamos arrancar la mañana de hoy, con el protagonismo de la Delegación de Festejos a través de su titular. Nos vamos a quedar aquí, ¿qué nos queda por decir antes de finalizar? Pues nada, que disfruten de sus disfraces, que disfruten de su pasacalle, y nada, con ganas de que llegue pronto el carnaval 2021. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.